Hubo un tiempo en que los frikis vagaban buscando un hogar donde no sentirse apartados, donde considerarse seres normales y no peregrinos en tierra de paganos. Los días pasaban y la esperanza se desvanecía. Pero ese tiempo ha pasado. En unas tierras yermas, por el milagro de la imaginación, se creó una ciudad. Su nombre, Afrikitown. Saludos, sed todos bienvenidos al quinto programa de Afrikitown. Esta semana me han llegado ecos de nuevas inauguraciones en el programa, pero para ello mejor le preguntamos a Nani, que desde su faro nos mantendrá informada de todo lo que se cuece en esta ciudad. Nani, adelante. ¡Hey! ¿Qué tal? Como cada semana, iremos todos al bar Trollillo para hablar de las buenas nuevas, o no tan buenas, de esta semana. Aunque hoy procuraré ser muy buena y no hacer nada fuera del lugar. Luego nos pasaremos por el Cinecín, ya que Serica nos tiene preparada una película de las que hacen época, La Tostadora Valiente. Viejuno, viejuno, ¿eh? ¿Os acordáis? Por lo que he podido observar durante esta mañana, al parecer, los rumores de que hay una sección nueva son verdad. Pero no os pienso decir ni qué es, ni quién anda por allí. No quiero fastidiaros la sorpresa. Y como siempre os he dicho que soy una buena chica, hoy miré a la biblioteca para estudiar, aunque acabe leyendo algo sobre Lucifer. También sé que ya están listos los preparativos de la Disco Night. Y en el lugar del abuelete nos espera Greff con un análisis de Uncharted 3, y enlazando este análisis nos hablará del legado que nos dejó Indiana Jones. Gracias, Nani. Ante tanta novedad, será mejor que nos pongamos en marcha con este quinto programa de Afrikitown. Comenzaremos, como ya es costumbre, dando una vuelta por el bar Trollillo. Saludos, Peña. Una Fanta por aquí, gracias. ¿Fanta? Es que me estoy quitando. Pobrecillo. Una Pepsi Light a la lima, por favor. Pues, ¿qué os contáis esta semana? Espera, Fuin, ¿tú no pides nada? Una CO2. Le dije a Fuin, pero a mí no, ¿no? Bueno, Nani, ¿tú quieres algo? No, no quiero nada. Unas patatas, anda. Bueno, ya que estamos todos aquí, ¿y por qué no hacemos algo diferente a otras semanas? ¿Por qué, en vez de hablar de las noticias, nos marcamos un tema nuevo? ¿Alguna idea? Pues a mí se me ocurrió una. Pensando un poco en todo lo que vas comentando en el Museo de los Cacharros Viejos, Fuin, y con todas estas cosas, se me ocurre un temilla así interesante. ¿Qué es lo que no echamos de menos de las generaciones pasadas en el temilla de los videojuegos y en el mundillo este? Bueno, yo para empezar, lo que no se echa de menos son las tarjetas de memoria que tenía antes algunas consolas. Prácticamente, hoy en día, con los discos duros gordos que tienen las consolas, no necesita estar borrando partidas anteriores para hacer una nueva. 640K la PlayStation y 8 MB la PlayStation 2. Y ahora un disco duro, creo que la más pequeña traía 60 GB, o sea que la verdad es que es un cambio. 20 GB, la de la 360. Pero bueno. Sí, pero la 360 es negra, digo, blanca. Bueno, da igual. Nos entendemos. Pues yo, por mi parte, echo de menos, o sea, no echo de menos la lo que son la dificultad extremada que tenían los juegos de aquella época. Y todo lo que era comprarte un juego, jugar una pantalla o dos pantallas que te maten y ala, el juego ya poco menos que para tirarlo porque no podía avanzar de ahí, salvo tener aparatos para hacer trucos como tenía yo antaño. Pero claro, ahora los juegos están pensados, por lo menos más adaptados a las distintas dificultades. El problema es que a los que les gustan los juegos difíciles ahora no tienen dificultades en condiciones, salvo en ciertos juegos concretos, y muchas días bloqueadas. Cuanto a dificultades, sigue estando. Yo ahí no lo veo tanto problema. Lo que sí es cierto que antes eran menos accesibles. No existía como tal el poder grabar partidas o como mucho tenía los passwords. Esos passwords kilométricos que, yo lo siento, tampoco echo de menos. Que tenías que apuntarlo, no sabías dónde apuntarlo y en el mejor de los casos podías apuntarlo en las instrucciones, pero cuando te dabas cuenta al cabo de los años, cuando veías las instrucciones las veías totalmente pintorreadas. es que realmente aquello ya no era por dificultad, aquello es que fue un ridículo. Yo me acuerdo del Doom que sacaron en Super Nintendo, que no tenía para guardar la partida, y eso no es que fuera difícil, es que pasaste un nivel, te podías pasar tranquilamente toda una tarde y parte de la noche. Pues yo no estoy en menos las pilas. Pilas everywhere. Pilas cuando vas a la playa, pilas cuando ibas al supermercado, pilas, pilas, pilas recargables, pilas, pilas y mochilas llenas de pilas. Eso es lo que menos echo de menos. Aunque ahora se asemeja un poco con los cargadores, pasa según qué cosa. Las pilas, a ver, los que sufrimos la Game Gear, aunque yo la sufrí tarde, es cierto que las pilas eran un dolor, pero un dolor bastante grande. La Game Boy no era tanto, pero es cierto que era ponerte a jugar y te tenías que poner a jugar sabiendo que tenías un paquete de pilas ahí por si el vicio se te pasaba de madre y tenías que acudir a ellas. También hay una cosa que no se echa mucho de menos, son las antiguas cajas de cartón que traía la Nintendo NES, la Game Boy, la Nintendo 64, la Super Nintendo. Esas cachos de cajas de diablo en PC, Dios mío, qué grande la caja esa, que te la tiraban a la cabeza y te hacían daño y todo. Y después dices, Dios, qué cacho de caja, el Diablo 2 y el Dolo Destruction, qué caja más guay. Y después no tenía donde meter tanta caja. Sí, sí, y solamente traía un CD pelado y unas instrucciones muy peladas dentro y la caja todo hueca. Y las cajas, que al ser de cartón, al principio todo bonitas, todo inmaculadas. Las de PC tenían en la mayoría la ventaja de que como se ensamblaban, podías abrirla, cerrarla y no pasaba nada. Pero las de Game Boy o las de Super Nintendo, que tenías que abrir la solapa, que la solapa se te arrugaba, que empezaba poco a poco los bordes a abrirse, y cuando te dabas cuenta el juego daba penita verlo. Que hoy día, vale, hoy día el plástico se puede poner un poco más sucio, pero no se te quedaban los juegos tan guarros. Hombre, yo he visto gente incluso de coger, sacar con una mano el juego y la con la otra mano la caja, arrugarla como si fuera un papel para tirar. Eran bonitas, eran cajas, la verdad es que bastante bonitas, e incluso uno les cogía cariño, pero el problema es que a la larga acababa por tirarlas. A mí me dolió tener que tirar muchas de Super Nintendo, incluso creo que tengo algunas desensambladas y guardadas por ahí, por recuerdo, pero la verdad es que es una pena. Y bueno, sí, algunas tengo, porque veo que Final Fantasy VI de Super Nintendo lo tengo con caja y todo todavía. Otra cosa que tenía, digamos, entre comillas, es que tus colecciones parecían más grandes, porque los juegos de PC, las cajas eran tan sumamente enormes que con tener 10 juegos ya cubría una balda de una tontería. No, sí, algunos enormes. Incluso yo tengo por ahí la de más 2 Macri de CDI fílico, la pistola incluía, y aquello en una caja, aquello un arca de grande con la pistola 22. Pero es que a la larga la gente lo que hacía es lo que he hablado antes, tirar las cajas, quedarse con los cartuchos, meterlo en un lado o en otro. Es que no tenía sentido. Ahora con claro, son todos DVD, CD y todos con la misma forma, pues realmente es distinto, porque es más cómodo tener un estuche, que es lo que son, pues ya no son cajas, son estuches. Y es más cómodo y más seguro también, pero claro, eso ha cambiado. Eso fue el salto del cartucho a los formatos nuevos. Y hablando de formatos nuevos, ¿alguno echáis de menos, bueno, entre comillas, porque siguen estando con nosotros, pero ya en menos medida, los cables? Una cosa que estuvo hasta la generación pasada, que aunque siempre han existido los mandos inalámbricos, siempre de serie venían mandos con cables. Y cada consola nueva, cables más largos. Eran metros y metros de cables que cruzaban toda la salita, todo el salón. Y ahora tenemos esos carga y juega, tenemos los cables USB. Pero quieras que no, en un momento dado, si lo tenemos cargado, podemos jugar sin ellos. Hombre, ha habido mucho avance. Para mí fue impresionante tener... Mi casa no es que sea una mansión, pero realmente tener una consola en mi cuarto y irme a la puerta de mi casa, porque habían llamado a la puerta, y notar que según movía yo el mando, seguía moviéndose el juego. Es decir, que el mando de la Play aguanta bastante distancia. Es curioso, cuanto menos, incluso atravesando paredes. Estos sistemas nuevos de inalámbricos son bastante mejores de lo que había antes. No, más que antes no se fiaran de ellos. La respuesta no era buena, pero ahora sí lo es. De todas formas, yo lo echo de menos y no lo echo de menos, porque como yo juego muy pegado a la pantalla, me da igual. Y por otra parte, es muy coñazo cuando estás jugando y dices, se te gasta la pila, y te sacan de la partida, o algunos juegos incluso tienen la mala leche, no, pues sabes que no están bien programados, y es un poco coñazo. Una cosa que seguro que, bueno, al menos tú, Seth, no vas a echar de menos, igual que yo, los 50 Hz. ¡Oh! No los echo de menos. De hecho, no los echo de menos ni hoy día, que todavía los juegos de Play vienen... Pues los puede adaptar, pero vamos, que están preparados a 50 Hz. No, de hecho no los puede adaptar. Los juegos de Play 3, los que son de Play 1, los que importas de... O sea, los que compras por la Store, como son imágenes de los discos tal cual, vienen con el formato de 50 Hz y no hay forma de hacer la conversión ni nada. Lo que pasa es que con una tele nueva pues no ves los bordes, pero sí lo ves más lento. Y para los que han jugado la Nintendo 64... La niebla de la Nintendo 64, que es una de esas cosas que me echó para atrás, que jugabas un juego y veías niebla, todo difuminado. Hombre, lo que no vamos a hacer menos es el popping. Ya últimamente los juegos, tú coges un juego de conducción y vamos, ves la ciudad, te pones encima de una carretera en cualquier sitio y ves casi la otra punta de la ciudad sin tener que hacer ningún popping en sus trayectos. El popping. Aún me acuerdo del Popping Rider, digo, del Tomb Raider, que había popping por todos lados. Pues imagínate los juegos de la Sega Saturn, por ejemplo, que tenía el Daytona USA, tenía popping por todos lados, y a otros juegos de carrera que también tenía popping ya bastante exagerado, como una de moto, que ahora no me acuerdo, perdón. Bueno, el popping sigue habiéndolo, lo que pasa es que ahora es muy sutil. Si miráis bien, por ejemplo, los Assassin's Creed, tú vas por los tejados corriendo e incluso en los trailers se aprecia como de repente algún árbol que hay en el fondo empiezan a aparecer, pero no es tan descarado como un edificio. Ahora lo que pasa es que es un popping controlado. Hay cosas de fondo que aparecen más tarde y se disimula el tema, pero sigue habiéndolo, ¿eh? Lo que pasa es que es muy disimulado. Yo no quisiera terminar esto sin hablar de una cosa que realmente no echo de menos: los tiempos de carga de las cintas de los ordenadores, de los microordenadores de la época. Yo tuve un Amstrad CPC 64, CPC 464 de 64K. Jugar un juego era además de una lotería, porque cuando le daba la gana no funcionaba aquello. Era morir por Dios. Era, ¿cuándo es el juego? Y escucha ese ruido del diablo que sonaba. Yo aún recuerdo la primera vez que vi una consola, que fue la Master System con el Barcelona 92. Cuando vi que los juegos iban automáticamente, o sea, metías el cartucho, salía el juego y podías ponerte a jugar sin tener que esperar. Digo, tío, si es que para mí eso fue mejor que el paso a la HD. La verdad es que es cierto, yo todavía recuerdo el Load comillas Enter del Spectrum, o el Run comillas Stop, creo que era en Amstrad, si no me equivoco. Y bueno, el poder poner, yo llegué a tal punto que yo distinguía los tipos de cargas que había en el Spectrum, como todo se escuchaba, iba viendo las rayitas. Yo salían, para los más nuevos, pues salían una raya de dos colores. Una vez eran roja y azul, y celeste más bien, y otra vez era azul oscuro y amarilla. Y según la pauta, yo llegaba a detectar cuando estaba cargando una pantalla, cuando estaba cargando otra cosa, que yo era, de tanto escucharla, le acabé cogiendo el truco a lo que era cada cosa. Era horrible. Era un coñazo, te podía tomar un café mientras cargaba y después te ponía a lo mejor run top error, ala, fuera, otra vez a repetirlo todo. O cosas por el estilo, es que eso era, o se te reseteaba el ordenador porque no había cargado bien, un coñazo, totalmente. Pero claro, también estaba el Master 3, que era de disquete, ese sí iba más rápido en el Spectrum, y el Amstrad también tenía una unidad de disquete, eso sí era más cómodo. Y después yo pasé a la Game Boy, que hombre, sí, me pasaba lo mismo, era meter cartucho y jugar, y la verdad es que era más cómodo. También una cosa que no echamos de menos ya son las 4K, ya todo es 16:9, o sea, pantallones a lo largo. Ya no es la 14 pulgadas de nuestro cuarto, ya son las 32 pulgadas que nos podemos pillar, ya todos esos televisores pequeños y de 4K. Eso serás tú, porque yo de las 17 pulgadas no salgo, ¿eh? No, pero es cierto que ahora está mucho más asequible. Antes, lo que pasa es que, claro, si eres muy mijito del brillo y contraste con las teles nuevas, eso sí que tampoco lo echaré de menos cuando empiecen a prosperar teles con mejor calidad. Pero hoy en día hemos sacrificado brillos y contrastes y hemos ganado mucho en lo que es el tamaño de las pantallas. Y el tema de los 16:9, realmente es que cuando tú ves algo en 4 tercios, vale, porque bueno, está en 4 tercios. Pero es que el problema es que nosotros tenemos las teles 4 tercios y todo lo veíamos con bordes. Los juegos, las series, las películas, todo con bordes. Y ahora, pues bueno, a lo mejor vemos bordes más sutiles cuando son películas que están 2:35:1 o lo vemos normal directamente. Si tú pones una consola y se ajusta totalmente la pantalla, es mucho más cómodo. Y otra cosa que no hemos pasado totalmente por alto: el sintonizar las consolas cuando la compramos. ya no hace falta ni eso. Realmente, no, porque bueno, ya en la Super Nintendo, si tú lo conectabas por SCART, es que la aparición del SCART ahí fue comodísima. Yo también viví los cablecitos de antena y sí, era un auténtico coñazo, aparte de que se veía con ruido. Una vez que ponías un cable SCART, eso ya se solucionaba todo, vamos. O incluso el día que yo descubrí que la podía sacar los dos cables de sonido del SCART, de lo conectado, vamos, el blanco y el rojo, y los conectaba al equipo de música y se escuchaba la consola en estéreo. Eso para mí fue el día del gran descubrimiento. Yo estaba más feliz que nada escuchando la musiquilla de Street Fighter en estéreo. Bueno, vamos a hacer un change. ¿Qué tenéis planeado para hacer esta semana? ¿A qué tenéis pensado viciaros? Yo tengo pensado esta semana continuar dándole que te pego, aunque suene mal, a The Rising 2 Off the Record. Llevo toda la tarde, o toda la mañana, o toda la noche. No lo sabréis porque no sabéis a qué hora grabamos esto. Pero bueno, sea como sea, quiero continuar con dicho juego. Y si puedo, también quiero comenzar a leerme Watchmen, que me lo regalaron hace ya un par de mesecitos. Y lo tengo ahí esperando a que el señorito lo lea. Juro yo por esta que lo haré. Bueno, yo estoy ahora mismo ni un poco con la universidad. Además, tengo muchos juegos todavía empezados y sin terminar ninguno. De hecho, tengo todavía aquí el Piérzola de Mega Drive empezado. A ver si le puedo dar un par de avanzadillas y voy quitándolo del medio, por lo menos. Pues yo, en mi tiempo libre, bueno, seguiré dándole a las altas series que sigo viendo. Y cuando pille rato para jugar, pues posiblemente siga con Minecraft, que la verdad, ahora que ya es 1.0, pues lo cogí con ganas hace unos días y ayer. Y por otra parte, voy a ver si retomo el puñetero Alice, que no sé cuánto tiempo llevo diciendo que me lo quiero hacer, pero ya llevo mucho, y a ver si me lo hago un día de esto. Por otra parte, también tengo el Borderlands y muchos más, muchos juegos pendientes, y empezaré según me vaya apeteciendo. Dijeron los mayas que el día 23 de diciembre de 2012 se pasará el Alice. Y al día siguiente se acabará el mundo. Exacto. Sí. Nani, ¿qué das tú? Pues yo tengo planeado, porque me he terminado la serie de Battlestar Galactica y quiero empezar con Boardwalk Empire, que está muy muy curiosa y tengo muchísimas ganas de terminarla. Me vi los primeros capítulos hace tiempo, pero no está terminado. Y algo que me da mucha vergüenza reconocer, pero es así, mi pequeño pony. Oye, que nadie diga nada, porque la nueva serie de Pequeño Pony está genial, joder. Ay, que sí, que no está buenísima. ¡Maldita sea! No, hay que decir que es una de esas cosas que dices tú. Jamás me iba a imaginar que iba a poder decir esto, pero hay que decirlo. La serie hay que verla, y yo preveo que próximamente hablaremos de ella en A Freaky Town. Haremos un monográfico súper profundo de los personajes. No, la verdad es que la serie es muy infantil, pero no sé, tiene como su tramita, le vas cogiendo cariño a los personajes. Es raro, porque es eso lo que tú dices. Tú dices, esto, en la vida me voy a enganchar a esta serie. Es demasiado rosa para mí. Y te pones a verla, te ves el primero y te queda... ¿eh? Te ves el segundo y dices... ¿eh? Te ves el tercero y te dices, oh Dios mío, estoy enganchado a esta serie, maldita sea. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir dejando esto, que se me está acabando ya a mí la Pepsi Light a la lima, y cada uno se va a ir a sus cositas que tenemos que hacer, y la próxima semana un poquito más, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué no? Siempre, vamos, yo tengo que algo que moverme. Tengo que mirar la agenda a ver qué es lo que toca ahora. Nah, la miro fuera. Bueno, gente, que lo paséis bien. Y ya nos vemos para la próxima. Venga. Yo también me tengo que ir. Tengo que terminar de reparar un par de cosillas. Que llevo 2 meses reparando lo que este chaval me rompió cuando me visitó el museo. Y no veas. Venga, os dejo. Pues sin querer queriendo. Después de la tertulia, no viene mal un poco de cine. Hoy en la sección de cine de Freaky Town os voy a hablar de la adaptación cinematográfica de The Bright Little Twister, que quizás por su nombre original no la recordéis. Pero si os digo su traducción al español, La Tostadora Valiente, seguro que a muchos os suena, ¿verdad? Una peli en donde los protagonistas son electrodomésticos antropomórficos quizá pueda echar atrás al espectador promedio en un principio. Sin embargo, estamos ante una película que rebosa calidad por los cuatro costados, habiéndose convertido en todo un clásico de la animación ganada por su propio peso. Así que bueno, me dispongo a contaros un poquito de su historia. La Tostadora Valiente fue la adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Thomas Dietz en 1980 y dirigida por Jerry Res y producida por Hyperion Pictures junto a la compañía de Kushner Locke en el año 1987. Muchos de los miembros originales del estudio Pixar participaron en la creación de la película, entre los que cabe destacar John Lasseter y Joe Rampf. Fue distribuida por Disney y, aunque tuvo un discreto éxito en taquilla, obtuvo un gran éxito en el ámbito del VHS. El argumento cuenta la historia de cinco aparatos: la tostadora, la protagonista principal y líder del grupo, la aspiradora Kirby, el que hace de gruñón, Manti, la manta eléctrica, el ingenuo, el más infantil, Lampy, la lámpara de escritorio, y la radio, los cuales viven en una casa de campo desalojada, donde años atrás vivía el que fuera su dueño con los que jugaba y cuidaba, hasta que un día la familia de su dueño se mudan y desde ese mismo momento los electrodomésticos sueñan con el día en que su dueño vuelva por ellos. Pero una mañana alguien bajó del coche colocando un cartel delante de su casa, donde se lee que la casa en sí se pone a la venta. Esta situación hace que los aparatos abandonen el domicilio con batería incluida para ir en búsqueda de su amo que vive en la ciudad. El camino no será nada fácil, y le esperan grandes aventuras por bosques, cascadas, tiendas de aparatos de segunda mano e incluso el vertedero, en donde tiene lugar una de las escenas más memorables y a la par de tristes de toda la película, la cual, desde mi punto de vista personal, se inspiró Lee Unkrich y el resto del equipo de Toy Story 3, recordemos que participaron en la película de la tostadora, para realizar la también entrañable escena de cuando los juguetes quedan atrapados en el incinerador del basurero y se coge de las manos para asumir juntos su trágico final. Cabe también destacar la banda sonora, compuesta y dirigida por David Newman, el cual compuso cuatro canciones, siendo Sight of Light y It's a B-Movie las más famosas. Las otras dos canciones son Cutie Eight y Warlets. Esta última, como curiosidad, es considerada por los aficionados de Disney como una de las canciones más malas que ha producido Disney, junto con Fuego al Infierno de Jorobado del Notre Dame. Hubo cierta controversia sobre La Tostadora Valiente, ya que algunas partes de la película fueron consideradas demasiado oscuras y que podían asustar a los niños más pequeños. A pesar de que fue lanzada en un momento en donde las películas animadas de aquella época eran más siniestras, cabiendo destacar Tarón el Caldero Mágico, también de Disney, o Nin, el mundo secreto de la señora Brisby, de Tom Bluth, como ejemplos más relevantes. Alguna de esas polémicas escenas son la muerte de un aire acondicionado, que, hirviendo de ira, sobrecalienta su sistema hasta que literalmente explota. La escena en donde la tostadora tiene una pesadilla, en donde aparece un payaso diabólico y realmente el hijo de puta. ¡Acojona, que te cagas! O la famosa escena del basurero que narra la canción Worthless, inútil en español, en donde el triturador de basura mata violentamente a 8 coches abandonados, los cuales narran de manera nostálgica su juventud y posterior decadencia, hasta que finalmente mueren aplastados sin compasión alguna. Uno de los productores, Donald Kastner, consideró cortar estas partes en el montaje final de la película, pero por motivos desconocidos, finalmente no se censuraron. Para terminar, que los jefes me están metiendo ya prisa, deciros que debido al éxito de la película, se hicieron dos entregas más para aprovechar el filón, ambas dirigidas por Robert Ramírez: La Tostadora Valiente al Rescate, de 1997, en donde la tostadora y sus amigos, los cuales están en la universidad con su dueño, deben rescatar a unos animales de una clínica veterinaria antes de que sean enviados a un laboratorio para hacer experimentos con ellos. Y la tostadora valiente va a Marte, de 1998, en donde los electrodomésticos, junto a Robbie, el ya hijo del dueño, deciden ir al espacio volando con el ventilador, llegando a Marte, donde el pequeño se pierde y es arrastrado por una civilización de extraterrestres inteligentes, por lo que la tostadora y su grupo deberán rescatarlo. Como suele ocurrir en este tipo de productos, segundas y terceras partes no suelen ser buenas, sobre todo la tercera, siendo unas películas desde mi punto de vista bastante olvidables, pero siempre están ahí por si os queréis tragar toda la vida de la tostadora y compañía. Y ahora toca sección nueva, a manos de Musashi, la máquina del tiempo. A ver, ¿dónde habré metido el molde para hacer cofres? A ver... No, esto no. No, molde para magdalena, no. Molde para tortitas, creo que no. Molde para molletito antequerano, creo que tampoco. ¿Y esto? Máquina del tiempo. Qué curioso. ¿Y esto de dónde va a salir? ¿Eh? No pulsar el botón rojo. Curioso. Oye, ¿qué pasa si pulso el botón rojo? Lo primero, muy buenas a todos los habitantes de Afriki Town y bienvenidos a nuestra máquina del tiempo particular, en la cual rescataremos del olvido series de tiempos pasados, juegos arcaicos como el comer y todo tipo de cosas vintage que seguro os traen buenos recuerdos de tiempos en los que éramos más felices tan solo con una tableta de chocolate metida en media barra de pan. En esta ocasión nos gustaría hablaros de una serie bastante antigua, con la friolera ya de casi 30 años encima, y no es otra que Spider-Man y sus increíbles amigos. Las aventuras del sorprendente Hombre Araña y sus increíbles amigos, el Hombre de Hielo y Estrella de Fuego. Fue una serie de animación estadounidense, estrenada el 12 de septiembre de 1981, y que fue emitida para la NBC hasta el 10 de septiembre de 1983. Dos años de emisión que dieron para 24 capítulos, divididos en tres temporadas. Teniendo en cuenta que la segunda solo tenía tres capítulos, tampoco parece que tiene mucho mérito. Los protagonistas de dicha serie eran, como supongo que ya habéis podido intuir por el título, uno de ellos Spider-Man, el famoso superhéroe creado por Stan Lee y Steve Ditko, al que acompañaban el mutante Hombre de Hielo, que supongo que por aquella época andaría mal de pelas y estaba pluriempleado, y Estrella de Fuego. Aunque la serie tenía capítulos de bastante calidad en cuanto al apartado de animación, no ocurría lo mismo con los guiones, ya que las historias que se narraban en la serie se desmarcaban totalmente de los cómics, y a veces nos presentaban unas situaciones un tanto peculiares, por no decir totalmente surrealistas. Los tres protagonistas vivían juntos compartiendo piso con la inmortal tía May, la tía de Peter Parker, alias Spider-Man, la cual en la serie tenía menos sentido que el sentido de la vida de un Madelman, porque al igual que le pasa a la novia de Walker, solo está para hacer bulto o que la secuestren. Pero el trío de superhéroes, no contento con abusar de la pensión de una mujer cuyo primer retrato fue un óleo, encima le convierte en la casa como en una especie de base de operaciones de la NASA. Ya que tocando una simple palanquita, o creo que era una especie como de trofeo de fútbol, teniendo en cuenta que Peter nunca ha jugado a fútbol, es aún más inverosímil, los muebles del salón como giraban, ¿no?, se daban la vuelta y se convertían en una especie de centro de operaciones gigantesco en el que el grupo pues manejaba un poco sus asuntos, ¿no? Y poco más, después cada capítulo era igual. Hombre malo con disfraz aparece y encarga una humillación superheroica express que en algunos casos podría llegar a durar dos capítulos si los guionistas estaban muy iluminados y también pues dependía un poco del maloso. De los cuales, por cierto, me encantaría destacar a dos, que fueron creados exclusivamente para la serie y que años después, oye, siguen siendo un éxito vintage tan grande como lo fue en su día Chema de Barrio Sésamo y su delantal. Uno de ellos era el temible villano conocido como Enjambre. Regresa a tu colmena, regresa. Después de que un meteorito caiga a la Tierra, la luz que irradia hace que las abejas de una colmena se unan, formando un cuerpo de insectos que era totalmente feo y grotesco, totalmente obsesionado con la palabra enjambre. Enjambre, enjambre. El cual, por cierto, además de decir enjambre, cosa que se le daba muy bien, pretende convertir a todos los humanos que se encuentra por su camino en insectos amarillos de grandes antenas y alitas que solamente saben decir enjambre, enjambre, enjambre, y eso es todo. Obviamente aquí nadie está obsesionado con la palabra enjambre. Pero este hombre tenía un serio problema. Y el otro es el terrible Video Man. Video Man, la criatura del juego. Un subalterno que Electro se sacó del sobaco, el cual tenía el terrible poder de lanzar píxeles muertos a sus enemigos con las manos. Era un poder que era totalmente terrible. Aparte, incluso te podía meter en un videojuego, que era como el típico tenis de dos barritas y una pelota, y cuando la pelota te daba 100 veces, morías, ¿no? Es muy trágico. También, pues, como habréis adivinado nada más de escuchar los argumentos de estos capítulos, la primera temporada se consagra, ¿no? Eso es una cosa que tiene un éxito brutal. Y es consagrado y subido a los altares del Olimpo animado. No sé si tiene algo que ver con que la segunda temporada solo tenga 3 capítulos. Pero no vamos a entrar ahora tampoco en ese tipo de discusiones. Y sí vamos a hablar, por ejemplo, de otros villanos que aparecían en la serie, como por ejemplo podía ser el Hombre de Arena, el Duende Verde, Loki, Drácula o incluso Magneto, ¿no? Y aparte, invitados por el lado de los buenos, digamos, como podían ser el Capitán América, Hulk, Thor o los mismísimos X-Men. Decir también, por cierto, que teniendo en cuenta la época que era y que ya hemos, como ya hemos dicho con anterioridad, la animación era bastante buena, los personajes que aparecían aquí, quitamos a Video Man y al amigo Enjambre, eran bastante fieles a los cómics. De hecho, si ponéis a miraros ahora la serie de animación que hacen de, por ejemplo, Spider-Man, el Peter Parker que más se parece a la serie de los cómics es precisamente el de las series antiguas y no este. Y tanto Bobby Drake, el Hombre de Hielo, como Angélica, la Estrella de Fuego, que esta última, por cierto, hay que decir que fue creada exclusivamente para la serie y después fue adaptada al universo Marvel, pues todos estos que aparecen hay que reconocer que son bastante fieles, y en ese sentido, pues la verdad es que sí que se lo curraron los productores de la serie. Y así también, pues algún otro detalle interesante que no sepáis, pues tal vez, por ejemplo, que la Marvel, al principio, productores de la serie, no contaban con Angélica, con Estrella de Fuego, para la serie en sí, ¿no? Ellos contaban con que la Antorcha Humana sería uno de los protagonistas de la serie, junto con Spider-Man y el Hombre de Hielo. ¿Qué pasa? Que lamentablemente, pues el miembro de los Cuatro Fantásticos al final no termina apareciendo, por dos sencillas razones. La primera, que había problemas con las licencias y con los derechos de la Antorcha Humana, por lo que no se pudo incluir en la serie. Y segundo, y como dato así tal vez un poco más curioso, es que pensaba la Marvel que al ver a Spider-Man con un hombre que iba todo volando y envuelto en llamas y tal, pensaba que a los niños tal vez les daría por prenderse fuego. Por lo que optaron por una persona que, curiosamente, aunque no se prendía fuego, sí jugaba con fuego. Entonces, debates aparte y así nos podríamos tirar 30 años, simplemente pues se decidió suprimir al personaje de Johnny Storm y sustituirlo por el de Angélica. Más curiosidades. Pues en la versión original americana, Stan Lee era el que le ponía la voz en off a la segunda temporada, y también después, en una reposición que hubo años más tarde, se la ponía en la primera temporada, y ya pues aquí empezaron un poco los camellos de Stan Lee y los juegos con el mundo de la animación y del cine. Y también, pues, ¿qué más? Poco más ya, ¿no? Porque estamos empezando a consumir ya el tiempo que tenemos para nuestra máquina del tiempo, nuestra primera máquina del tiempo, de la que espero sinceramente que hayáis disfrutado. Nuestra intención es que lo paséis bien un ratito recordando nuestra infancia y series, juegos y todo tipo de historias que tengan que ver pues con aquellos maravillosos años. Así que sin más, pues os esperamos en el siguiente programa y hasta la próxima. Adiós. Spider-Man and his amazing friends. Enjambre. Enjambre. Joder, ya se me ha pegado. Bueno, antes de que venga Seth y me regañe, os paso a la recién inaugurada biblioteca con Nani, que nos trae Lucifer. Como os prometí hace un rato, aquí estoy en la biblioteca para hablaros de Lucifer. Lucifer es un cómic de la editorial Vértigo, una sección de DC Comics. En España fue publicado inicialmente por Norma Editorial y actualmente por Planeta de Agostini. Son 13 tomos con un total de 69 capítulos y un número especial. Lucifer es un spin-off del famoso cómic de Neil Gaiman, The Sandman. Narra la historia del ángel caído, Lucifer, la estrella del alba. Aburrido de su existencia como señor del infierno, Lucifer expulsa a todos los demonios y almas condenadas del infierno, para después entregar sus puertas y entregarle la llave al sueño de los eternos, Morfeo, personaje protagonista de la serie Sandman. El infierno queda entonces en manos de dos ángeles, Duma, el ángel del silencio, y Remiel, mientras que Lucifer se retira a la tierra vendiendo sus servicios sobrenaturales al mejor postor. La mejor aliada de Lucifer es una mujer llamada Mazikin, cuya mitad izquierda del rostro es de color blanco y habla en un extraño lenguaje solo inteligible por Lucifer. Una carta enviada por Dios llevará a Lucifer hasta la librería de Melenos, un ángel que, al igual que Lucifer, ha decidido renunciar al reino celestial para vivir en la tierra entre los humanos. Melenos es un coleccionista de libros, cuyo principal interés es atesorar el conocimiento, el cual ha transmitido a una baraja de vásanos, que él mismo ha creado. Colecciona libros desde hace miles de años y estos constituyen el objeto de su vida. En su librería es posible encontrar los ejemplares más extraños que alguien pudiera imaginar. Los vásanos creados por Melenos tienen el poder de hacer predicciones y este será el motivo que llevará a Lucifer hasta Melenos. Pedirle sus cartas para hacer una predicción tras recibir una carta de Dios. Cuando Melenos escucha la petición de Lucifer, decide destruir sus vasanos, ya que estos han captado el aroma de la humanidad y no le obedecen. Pero cuando la saca de su prisión, con la intención de destruirlas, sus criaturas se enfrentan a él. Los vasanos liberados comenzarán a influir en las personas provocando todo tipo de sentimientos, odio, ira, deseo, venganza, pero tal vez la más peligrosa de todas las cartas, la inocencia, que descubre a las personas la verdad sobre su vida. Lucifer, cuando llega a la librería y ve lo ocurrido, será consciente de que su obligación es la de enfrentarse a los vasanos y recuperar el control sobre las cartas. El enfrentamiento está servido. Las vivencias humanas que acompañan a la obra nos la enriquecen, con historias paralelas a la principal, en las que los sentimientos de las personas y sus miedos son la causa de sus propias desdichas. ¿Cuándo nace Lucifer? Lucifer nace cuando Neil Gaiman acabó con la serie regular de Sandman. En DC Comics se encontraron con que la serie más galardonada que habían tenido en años había llegado a su fin. Posteriormente han logrado que Gaiman retome alguna historia más con estos personajes, pero Gaiman había dado a DC una serie de personajes con tanto carisma que no podían ser olvidados. Así, comenzamos a ver aparecer miniseries dedicadas a los más destacados personajes que habían partido de la imaginación del creador de Sandman. Uno de los más populares era Lucifer, el ángel caído. DC ofreció la colección de Lucifer al guionista Mike Carey y al dibujante Pete Gross, quien en pocos números demostraron el acierto de tal medida. Mike Carey nos va desvelando poco a poco el plan que Lucifer tenía en mente. A lo largo de los 13 primeros números vemos cómo Lucifer va triunfando sobre todos aquellos que se le oponen para lograr recuperar sus alas, aliarse con unos cuantos seres y conseguir lo necesario para llevar a cabo sus planes. Son momentos de triunfo que quizá no tan épicos, pero que sí logran que el lector sienta simpatía por Lucifer. Según avanzan los números, Lucifer deja de ser el protagonista, pero sigue presente en todos y cada uno de los números. Y los protagonistas son otros. Así podemos ver cómo mientras Lucifer crea un nuevo cosmos, Mazikin es proclamada nueva líder de guerra de los Lilim en el exilio. O el viaje de Lame Belloc tras Lucifer, en un particular intento de revolución en el que el infierno pretende colocar de nuevo al caído como gobernante. En cuanto al dibujo de Gross, hay que comentar que es más funcional que preciosista, pero cumple a la perfección con el estilo y tono que esta colección debe tener. Merece también un comentario muy favorable el trabajo que se hizo con las portadas de la serie, hechas por Duncan Fregredo. Son ilustraciones de calidad para una serie de gran calidad. En definitiva, una lectura intrigante, como todas las del género negro. Más que recomendable para todos los amantes de la serie Sandman y sin duda un título de calidad propio de la colección Vértigo. Una serie absolutamente recomendable y que te hará preguntarte cosas como ¿a quién debería rezar? ¿Atacan? ¡Clau! ¡Clau! ¿Quién diré que siempre estás llorando? Alégrate un poco. ¿Por qué no escuchas a Freak Town? Podrás encontrarlo todas las semanas en iVoox y en iTunes. Además, en su web, freakdown.net. Y síguelos en Twitter y en Facebook. Pero deja de llorar, maldito emo. Siempre estás con las depresiones. Joder, ala, a tomar por saco. Me voy a escuchar a Freak Town. Aquí te dejo con estos bichos. Díselo a la mano. Oye, ¿tienes algún problema conmigo? Tranqui, capullo. ¿Me estás vacilando? ¿A que no te pago? Bienvenidos, aquí ahora empieza Del 5 al 1. Esta semana estará dedicado a juegos de pocos píxeles y mucha diversión. En el número 5, los auténticos Micro Machines, corriendo por la taza de tu váter. En el número 4, los jugadores más sensibles, Sensible Soccer. En el podio nos encontramos con los soldados de Cannon Fodder. Tirando más guerra aún si cabe, en el número 2, los gusanos de Worms. Y el número 1 para esta semana es para el juego de los Lemmings. bien. Ahora toca caminarnos al laboratorio, donde nos van a hablar de El legado de Indiana Jones. La gran civilización extinta y perdida desde hace siglos. Un artefacto maldito de gran poder. Un tesoro de innumerable valor. Detrás de todas estas cosas nos encontramos al aventurero. Ya sea un cazatesoros, un periodista en búsqueda de la gran exclusiva o un arqueólogo. Son tantas las cosas que nos ha dado sagas como la de Indiana Jones, el principal referente del cine de aventuras. Cine que ha influenciado a infinidad de títulos, como fueron en su momento películas como Tras el corazón verde, La momia, etc. Pero también han influenciado bastante al mundo del videojuego desde hace casi 30 años. Y eso hasta el día de hoy, que nos lleva a un título que ha salido hace poco llamado Uncharted 3. Este nos devuelve la pasión por la aventura. Pero antes de empezar a comentar sobre ello, vamos a hacer una lista de sagas que se puede considerar, en cierta medida, como el legado de Indiana Jones. Si vamos tomando un orden cronológico en cuanto al inicio de las sagas, ¿cuál nos encontraremos más antigua que Pitfall? Creada en solo 6 meses por David Crane, uno de los programadores fundadores de Activision, y aparecida en 1982, dicho juego fue influenciado totalmente por la primera película de Indiana Jones. Se trataba de un plataformas, bueno, uno de los primeros plataformas, en el cual disponías de 20 minutos para recolectar 32 tesoros, superando peligros como cocodrilos, escorpiones y demás fauna, que junto al reloj se convertían en los obstáculos que te separaban de la victoria. En cuanto a historia, no hay que buscárselas, son juegos muy simples, no estaban hechos para ello. Ya en 1983 apareció una segunda entrega, que como curiosidad fue uno de los primeros juegos con un final, ya que lo que se llevaba hasta esa época lo que era hacer un juego que cuando terminaba pues volvía a repetir los niveles pero con una dificultad un poco superior. Años más tarde, en 1994, y tras varios ports a otras consolas, sale el Pitfall de Mayan Adventure para Super Nintendo y Mega Drive, en el cual manejamos al hijo de Pitfall Harry, sí, que no lo he dicho el nombre antes, Pitfall Harry Jr. Este tiene que introducirse en la jungla maya en búsqueda de su padre. Si es posible, lo único que os pido es que cojáis YouTube, mirad el final y prepararos para uno de los mejores finales de las consolas de 16 bits. En 1998 aparece Pitfall 3D, aparece para PlayStation 1 y bueno, es un juego normalito, no muy recordado, es más, no creo que os acordéis casi ninguno de vosotros. Lo único destacado es que en el doblaje original participa Bruce Campbell. Y por último, en 2004 apareció Pitfall: La expedición perdida. Este utilizaba un estilo más cartoon y salió para Xbox, PlayStation 2, creo que para la Cube también. Y en 2008 apareció un port de este juego para Wii. El juego es bastante regulero y si fijáis desde entonces pues no se ha vuelto a hablar nada de este título. Pero es como todo, en un futuro ya veremos. La siguiente saga sería la de Johnny Jones. Los títulos son Zaymazoom, Babaliba y Abusing Bell Profanation. En la primera parte de este título, todos los títulos son de Dynamic, en su época dorada, en 1984 salió Zaymazoom, que aunque su nombre puede parecer que tiene algo que ver con Zaymaza, realmente es que no estaba patrocinado por él, pero era una pequeña coña sobre ello, ya que el botín del juego era encontrar 4 sacos de café. En la segunda parte, Johnny tenía una tarea un poco más difícil. Tenía que adentrarse en un castillo en el que tendría que rescatar a una princesa, a un compañero y encontrar un tesoro. Y además pronunciar las palabras mágicas, que en este caso Babaliba. En la tercera parte, y esta ya más conocida por todos, una cruel maldición había convertido a Johnny en un ser esférico con una nariz bastante prominente, y la única solución para volver a la normalidad era adentrarse en la tumba de Ramsés II, en la pirámide de Abu Simbel. Y si a día de hoy pensáis que el Super Meat Boy es jodido, esta es una joputez hasta extremos diabólicos. Este título era tan jodidamente difícil que revistas del sector en su momento se regodeaban dando premios al primero que demostrase que se había podido pasar el título. De la mano de Core Designs, los creadores también del Tomb Raider, y del cual hablaré dentro de un momento, aterrizó en 1989 es un plataformas ambientado en 1945 llamado Rick Dangerous. Este era un agente británico que viaja a la selva amazónica buscando a la tribu perdida de los Ghoul, y bien, se los encuentra nada más empezar, los cuales no tienen demasiado aprecio por él y por tanto tiene que escapar de ellos corriendo. Además, por el camino, en una cueva también le aparece lo mismo que le pasó a Indiana Jones, o sea, le persigue una roca gigante. Y bueno, también sobra decir que hay también nazis por medio. Después de este título sacaron una segunda parte al año siguiente que rompía totalmente con el esquema y mete extraterrestre, armas láser y tal y cual. O sea, no entra en esta sección. También, y hablando de un título que no es una saga, pero un título aparte y creo que merece ser hablado, la aventura gráfica Flight of the Amazon Queen nos llevaba también a 1949, en la cual Joaquín, un piloto, sufre un accidente mientras sobrevuela el Amazonas llevando a la estrella de cine Faye Rusha, no sé cómo se dice eso, pero vosotros me entenderéis. Nos cuenta una historia en la cual hay unas tribus amazonas, hay científicos nazis y experimentos en el cual consiste en transformarlo en dinosaurio, no sé qué. La verdad es que es una paranoia bastante rara, pero si queréis os podéis bajar dicho título, ya que en 2004 este juego fue liberado. Además está en castellano. El siguiente del que vamos a hablar, como no, es una saga que hace nada que ha cumplido los 15 años, ya que la primera parte apareció en 1996. Me refiero a Tomb Raider y, digo yo, no creo que tenga que hablar mucho de ella, ¿no? O sí. En fin. Presentamos a la multifacética Lara Croft, arqueóloga, aventurera, condesa, escritora y, sobre todo, mito erótico. Este personaje creado por Toby Gard llegó al cine personificada por Angelina Jolie y bueno, ha pasado por el mundo del videojuego unas 10 veces, sin contar el título que viene de camino. Entre sus piezas de colección y descubrimientos, y obviando ese santo grial que veremos en la mansión en la primera entrega a modo de homenaje de Indiana Jones, se encuentra el descubrimiento de la Atlántida, la daga de Xi'an, la piedra filosofal, la lanza del destino, la tumba del rey Arturo y Excalibur, el martillo de Thor. Vamos, que la chiquilla para no para. Y bueno, para hacer un rápido y muy rápido listado, después de la primera parte apareció Tomb Raider 2, la daga de Xi'an, supuso en su momento el culmen de los posteriores, bueno, al menos de los títulos aparecidos en PlayStation 1. Un título muy completo y variado. Con Tomb Raider 3 continuaron con la fórmula. Tomb Raider 3, las aventuras de Lara Croft, siendo un juego más difícil que el anterior y sin apenas novedades. En Tomb Raider The Last Revelation mejoraba mínimamente el anterior, que bueno, sin ser malo, realmente tampoco es que destacaba demasiado. Y puesto a explotar la saga, apareció un quinto título cuando realmente no se lo esperaba, que se convirtió en Tomb Raider Chronicles. Este título se supone que es anterior al cuarto. Aquí pasaríamos a la sexta parte, que sería Tomb Raider, el ángel de la oscuridad. Se dio el salto gráfico, ya que apareció dicho título en PlayStation 2, pero el título, entre que parecía no estar acabado y que el control era difícil y complicado, según se dice en las enciclopedias, si busca la palabra decepción, viene acompañada por la foto de este juego, ¿sabes? En fin, lo que es la saga pasó de manos de Core Design a Crystal Dynamics, y a partir de la séptima parte, Tomb Raider Legend, apareció un título que, si bien no es malo, digamos que ya no despertaba esa expectación del pasado. Salió un octavo título, el Tomb Raider Anniversary, el cual se trataba de un remake del primero con el motor gráfico del Legend, más incluso apareció en forma de descarga complementario para este anterior. Y bueno, es una pena que fuera el mejor título desde hacía años, siendo como es un remake. La verdadera siguiente parte, o en este caso digamos que es la octava, fue Tomb Raider Underworld. La última aparecida como tal es una secuela del Legend, y que junto a los dos anteriores salió hace poco en un recopilatorio para PlayStation 3. Fuera de la saga y con Lara como protagonista, apareció en los principales markets un título que se llama Lara Croft and the Guardian of Light, que sí supuso un soplo de aire fresco, aunque poco tenía que ver con la saga y se vendía como un título menor. Eso sí, el cooperativo del mismo hace pensar que ojalá saquen una segunda parte. Pero bueno, además tenemos en mente ese tráiler que vimos en el E3 sobre la nueva entrega, la cual se supone que es un inicio, o más bien un reinicio de la saga, y la cual en este caso bebe mucho de la siguiente saga de la cual voy a hablar. Esta saga viene de manos de Naughty Dog, la cual apareció en 2007, a finales de 2007 para ser exactos, Uncharted, el tesoro de Drake, en la cual Nathan Drake, un buscatesoros, se nos presenta como descendiente de Sir Francis Drake, y bueno, en esta parte, en esta primera parte, acompañado de su gran amigo Sully, Victor Sullivan, y gracias a, digamos, una herencia, se ponen en búsqueda de la ubicación del Dorado. En la segunda parte, lanzado un par de años después, el objetivo en este caso sería la ciudad de Shambhala. Decir que la segunda parte se convirtió para muchos en el juego del año, cosa que para mí también. Y ya 2 años después nos aparece un título que en breve, en muy breve, empezamos el análisis. Y siento ser breve, pero es que esta saga hay que jugarla. Y nada más, no hay excusa. Y antes de continuar, vamos a hablar un poco de todos los juegos de Indiana Jones. El repasito va a ser rápido. Y bueno, vamos a hablar de casi todas las aventuras en el mundo del videojuego. Vamos a obviarte de todos esos juegos de móviles y cosas raras. Así que tomo aire y solo pararé para los que sea necesario hablar. Bien, para Atari apareció un título sobre el Arca Perdida. En el 85 apareció un arcade del Templo Maldito. Y también apareció un título de este para NES. Para Commodore 64 apareció Indiana Jones y el Reino Perdido. Y poco después, para los PCs de la época, una aventura de texto llamada La Venganza de los Antiguos. De aquí vamos a Indiana Jones y la Última Cruzada, de la cual aparecieron títulos, bueno, de Commodore 64 hasta Mega Drive. Y siguiendo este un esquema de un juego de acción. Pero además apareció también, y aquí para un poquito, un título de manos de Lucasfilm, el cual se trataba de una aventura gráfica. Era la tercera aventura gráfica que utilizaba el Scum, y a diferencia de aventuras posteriores, en este juego sí podías morir, y la verdad es que era relativamente fácil hacerlo. En fin, pasamos al siguiente. Un par de títulos basados en la serie del joven Indiana Jones, uno para NES y otro para Mega Drive, y luego vino un nuevo título de la saga Indiana Jones, Indiana Jones The Fate of Atlantis, el cual, como pasó con el anterior, con La Última Cruzada, apareció en dos formatos, bueno, en dos géneros. Uno, un arcade, que apareció también multitud de plataformas, y otro, versión para PC, una aventura gráfica que está considerada una de las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos. Un guión excepcional, varias formas de conseguir llegar al final. Y bueno, un humor en los diálogos tremendos y una historia la mar de interesante. Después de este título también iba a aparecer un título llamado Indiana Jones y el Fénix de Hierro, en el que los pocos nazis que quedaban después de la guerra buscarían la piedra filosofal que permitiría resucitar a Hitler y a sus compañeros caídos. Pero se decidió finalmente cancelarlo, ya que se pensaba que podía herir ciertas sensibilidades. Pasamos de ahí a Indiana Jones The Greatest Adventures para Super NES, el cual fue un juego que en un solo cartucho incluía toda la trilogía entera. Diseñado para la ocasión por los creadores de la saga de Super Star Wars, que también salió para Super NES, se consistía en un juego arcade muy difícil y completo. Posteriormente apareció un juego de mini aventuras para PCs, eran creo Indiana Jones y las aventuras de escritorio. Proponía historias aleatorias, cortas, que llevaban pocos minutos para la finalización, y de la cual también apareció una versión de Star Wars llamada Yoda Stories. Finalmente, con el paso de los años, pasó la trilogía al 3D, auspiciado por esos títulos de Tomb Raider, etc. El primer título llegó para PlayStation 2, bueno, y de otros formatos, era Indiana Jones y la Máquina Infernal. Luego llegó La Tumba del Emperador y por último El Cetro de los Reyes. La primera aventura nos lleva a una ambientación posterior a la Segunda Guerra Mundial, y en la cual ya no son los nazis los enemigos, sino como en el Reino de la Calavera de Cristal, los malos son los rusos. Luego, en La Tumba del Emperador, esta enlaza con la primera película, El Templo Maldito, ocurriendo anteriormente a esta. Y en el tercer título, El Cetro de los Reyes, en el que el Cetro de Moisés es el objetivo a conseguir, cuyos eventos se desplazan un año después a los ocurridos en la última cruzada. Después de estos títulos aparecieron también las dos partes del Lego Indiana Jones, muy divertidos, para toda la familia y llenos de guiños, siendo el primero una recopilación de las tres primeras entregas y el segundo toma como base la última aventura, la del Reino de la Calavera de Cristal. Muchos títulos también son los que han sido apareciendo en este personaje, muchos más de los que de primera pudiera aparecer. Pero la influencia de este personaje ha sido clave para todos los títulos que hemos hablado en anterioridad. Como curiosidad, y antes de empezar el análisis, en World of Warcraft nos encontramos a un personaje llamado Harrison Jones, que nos ayudará, entre comillas, a empezar por Suleiman. Luego la encontraremos también en las dos siguientes expansiones. Pero bueno, eso lo dejamos para algún día que hablemos del WoW. Ahora empezamos el análisis de Uncharted 3. 2 años hace ya de Uncharted 2. 2 años ya. Este, el año de las terceras partes, otra saga se cierra. O al menos eso dice desde Naughty Dog. Aunque también está confirmado de que va a salir de lanzamiento un título para PSP Vita. Tenemos que pensar si después de esa grandiosa segunda parte, esta tercera parte va a estar a la altura. Pero bueno, para obtener respuestas, podríamos poner en una balanza las novedades y lo mejor del título, y en otro lado, lo peor. Que aunque parezca, tiene que haber, o sea, hay, pero mucho menos de lo que pudiera haber en cualquier título normal. En cuanto a gráficos, el juego luce a un nivel muy alto, casi lo mejor que hay actualmente en consolas. El nivel muy superior a todo, se nota que es un motor gráfico exclusivo para la consola. La iluminación es sin duda lo mejor que puedes ver, y el motor, como digo, es una de esas cosas que tú ves y dices, esto es lo que le falta a la 360 para poder compararse a la PlayStation 3, un motor totalmente exclusivo para ella. Pero bueno, no vamos a cambiar de tema. En los gráficos, salvo alguna carga gráfica superior por una cantidad de personajes más amplia, no cambia demasiado con la segunda parte. Es que la segunda parte está ya a muy alto nivel. cuanto a sonido, los efectos de sonidos también siguen un nivel altísimo, la banda sonora muy buena, y en cuanto al doblaje, llega a la calidad de los mejores doblajes que puedes encontrar en el cine. Y bueno, cada vez que escucho hablar de doblaje de videojuegos y alguien dice Metal Gear 1, me entra una cosilla por dentro. Dios permite que Ubisoft saque otro Imagínase. En fin, señores, Uncharted 3, una cosa de las que se puede hablar con la boca llena es del gran doblaje que tiene, y no hay ningún pero, eso es y punto. Pero, ¿y el juego? El juego sí que, sin tocar el multiplayer, yo soy una persona, ya lo aviso y ya veréis en Afriquita, que son muy poco de tocar el multiplayer, quitando también el Sony Pass, que bueno, en mi caso sí lo dispongo, lo he usado pero no lo he tocado. Digamos que no me ha terminado de llamar la atención. No puedo decir ni que sea ni bueno ni malo, ni todo lo contrario. Lo que se juega sobre todo en este título es la campaña. Y la campaña de duración es similar a la de las anteriores entregas. Son 22 capítulos de muy diferente duración. Y remarco esto, porque cuando empecé a jugar, cuando me di cuenta estaba en el capítulo 5. Y dije, joder, no, si llevo nada jugando, ya estoy aquí. Pero no te entra un poquillo el mal rollo, pero cuando te das cuenta que ya un poquito más, la diferencia entre capítulos es mucho más larga. La intensidad del juego también está muy desequilibrada y bueno, al principio empieza siendo un poco más oso, sí, empiezan poco a poco las escenas de acción absurdas, iba a decir, espectaculares y demasiado forzadas a veces. Y eso es lo que digo. Yo creo que cuando empezaron a hacer este título se preguntaron los de Naughty Dog, oye, ¿qué no le ha pasado a Nathan Drake? Y empezaron a hacer una lista y todo lo que no había pasado a Nathan Drake en las anteriores dos entregas, dijeron, bueno, pues esto va a pasar. No daría ejemplo, pero no, mejor no, que los spoilers son malos. Ya lo dije en Injustice. Y me diréis, bueno, tío, hasta ahora no has dicho nada malo. Y es que casi que no hay que decirlo, o sea, casi que no tiene nada malo. Es un título que, si lo comparas con otros títulos aparecidos, no se puede decir que sea el mejor en todo. Si comparamos con un juego de tiros, no es el mejor, el Gear of War le da una paliza a este Uncharted 3. Si lo comparamos con un juego de saltos acrobáticos y mierderías varias, el Assassin's Creed Revelation seguro que le da de sopa de ondas, ya porque está muy limitado en cuanto a esta parte. Y si lo comparamos a un juego de enfrentamientos, de luchas y demás, pues los combates en el Batman Arkham City también le barren. Aunque, oye, que están bastante bien los de este Uncharted 3. Aunque, bueno, lo que estamos hablando es que es un título que agrupa muchas cosas y nos muestra una aventura. La aventura es genial, pero ¿tú sabes lo que peor que tiene el Uncharted 3? Lo peor que tiene Uncharted 3 es Uncharted 2. Un título tan genial y tan bueno que no ha dejado demasiado margen de mejora para este otro. Y el cual, si nos ponemos un poco más tiquismiquis, nos damos cuenta que quizás no está tan cuidado como este anterior. Sea como sea, por eso la nota de este título, aunque es genial, no puede ser otra nada más que... ¡casi perfecto! Y después de esto, no me queda otra que emplazaros hasta el próximo programa. No sé si habrá análisis o no lo habrá. Estaros atentos, que en una semana lo sabréis. Bueno, y con esto concluye el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene. Y recordad, esto es Afriki Town, donde todos los tesoros malditos y mágicos están obviamente en un museo. ¡Hasta la próxima!